A partir de este momento comienza Abre la Ventana, un espacio que promueve la lectura en niños y adolescentes. Conduce Lucía Viera. ¿Qué hay más allá de la chimenea? ¿Qué habrá detrás de esa gran antena? Buenas, buenas, lectores, lectoras, oyentes de CX36 Radio Centenario. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Otro viernes más escuchándome. Bueno, espero que ustedes leyendo. que fue una semana. Que espero que la hayan pasado lindo y que obviamente estén preparando un lindo fin de semana y un buen inicio de semana para la semana que viene. Antes que nada, recordarles que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Bueno, antes que nada, recordarles que está la Feria del Libro acá en la Intendencia. Ya mañana es el último día que va a estar. Así que aprovechen, no se queden sin ir, sin verla, aunque sea pasear, darle una vuelta y ver todas las editoriales que hay, todos los tipos diferentes de libros, porque está muy variada. Y bueno, y si no quieren ir a ver libros, yo espero que sí, claramente. En el fondo de la feria hay una sección de juegos en donde pueden pedir prestados juegos de mesa y ir a pasar un rato con amigos, con la familia, con quienes ustedes quieran, para jugar un rato, porque incluso hay un espacio ahí con mesas que está buenísimo, que pueden ir a disfrutar. Y bueno, que aparte nada, hasta el año que viene ya no hay tal instancia, digamos. Entonces nada, vayan a aprovecharla, vayan a disfrutarla. Aparte, en algunos stands hay descuentos especiales para algunos libros. Así que nada, vayan a aprovechar porque hay libros muy lindos aparte, muy variados, libros que normalmente capaz que en alguna librería de por acá cerca no se encuentra tan fácil o así. Entonces vayan a buscar y revisen bien porque hay joyitas. Y nada, la biblioteca está hasta mañana, la feria está hasta mañana, así que vayan a aprovechar, no se lo pierdan. Yo sé que soy bien pesada y se los digo, pero vayan, aprovechen y capaz que de última, incluso hay un stand que tiene citas ciegas con libros, que tiene escrito como un resumen de lo que vendría a ser el libro, de lo que se trata y la trama y todo eso. Y en realidad el libro está envuelto, entonces vos lo comprás sin saber qué libro hay. Y está buenísimo, capaz que les interesa. Así que nada, eso. Está hasta mañana, así que no se lo pierdan porque está buenísimo. Y nada, y aparte capaz que van con un amigo así y se compran un libro y hacen intercambio y lo leen y luego lo comentan, que está buenísimo. Que obviamente eso también nos ayuda a reforzar, digamos, el hábito de lectura, que a veces está muy perdido, que es una lástima. Tristemente es algo que pasa porque a veces no tenemos tiempo, a veces no nos da la plata incluso, porque los libros también, convengamos, de que muy baratos no son. Pero siempre está la oportunidad y siempre se tiene que aprovechar esa oportunidad cada vez que se tiene. Entonces, nada, aprovechenla. Y si pueden ir con un amigo para compartir ese momento, háganlo, no se van a arrepentir, se lo juro. y bueno, y nada, y espero que hayan podido leer en la semana, que bueno, para los nuevos oyentes, que capaz que no saben de qué va el programa, o que capaz que están escuchando por primera vez, les cuento que este programa en realidad está hecho para que nos acostumbremos más o nos familiaricemos más con la lectura. Porque, bueno, es, como ya había dicho, un hábito que en realidad se perdió o se está perdiendo. Algunas personas incluso no leen. Va, no es que no lean, porque, o sea, constantemente estamos leyendo, inconscientemente incluso, ya sean mensajes, carteles que vemos por la calle, un boleto que voló y justo lo vimos, o cosas así. Entonces técnicamente siempre estamos leyendo. Pero a lo que yo me refiero con leer es a leer un libro, una historia, un universo distinto, o incluso una historia pasada que haya pasado en nuestro país, en el mundo. Entonces, nada, me parece que es importante tenerlo en cuenta y hacerlo. Porque aparte de, digamos, estirar nuestra mente, agrandar nuestra forma de pensar, cambiarla, ayudarnos a aclararnos sobre un tema, o incluso si identificarnos con el personaje al que estamos leyendo, también nos ayuda con cosas pequeñas, pero que a largo plazo esas cosas influyen mucho, como lo son la escritura, la imaginación, la lectura, el habla. Porque, bueno, son puntos que capaz que algunas personas dicen, bueno, ta, pero eso no me influye mucho día a día. Pero a largo plazo te das cuenta que sí, porque a veces pasa, obviamente también pasa tristemente, de que se hablan de ciertos temas en algunos lugares y vos no estás enterado de qué se trata. Entonces, está bueno leer no solo sobre temas específicos como historia, política o cosas que están pasando en el mundo, sino también para poder ayudarnos a nosotros mismos, que a veces pasa que tuvimos un día largo, estamos cansados, que tenemos ganas de hacer algo pero no sabemos qué, pero no tenemos ganas de dormir porque no estamos tan cansados, y aparte de llegar de tener una jornada larga e irse a dormir, la verdad que te cansa más incluso. Entonces, nada, está como el poder empezar a tener el hábito de lectura, aunque sea un capítulo por noche, un capítulo por hora, un leer una hora al día, pero ir como añadiéndolo de a poco a nuestra rutina para ayudarnos a nosotros mismos más que nada, porque también es una forma de escapar un poquito de lo que viene siendo la rutina, que bueno, que a veces se vuelve como muy muy repetitivo el día, entonces nos aburre también. Y eso es lo que tiene bueno la lectura, que siempre cambia. A menos de que releas un libro todo el tiempo, claramente ahí no va a cambiar. Pero cada capítulo es algo, una situación diferente, yo qué sé, a veces incluso un personaje diferente dependiendo del libro, o podés leer una historia corta por día, pero me refiero a que nos ayuda a romper con esa rutina que tenemos tan marcada, y bueno, ayudarnos también en la cabeza, de no encerrarnos tanto en la burbuja que es nuestro día, o que somos nosotros mismos inconscientemente, que nos encerramos. La lectura rompe con todo eso y nos ayuda. Entonces, está buenísimo para nosotros mismos, y también incluso el poder compartirlo con otros. Yo qué sé, me leí un libro, me encantó, no coso. Entonces voy y le digo a mi amiga que no lee, pero yo sé que el libro justo este que leí le podría gustar. Se lo recomendás, incluso si lo tenés en físico se lo prestás para que lo lea, y ella lo lee y le gusta. Entonces te empieza a pedir más recomendaciones. Y así, y es como ese pequeño gesto de también compartir lo que viene siendo la lectura. A mí me parece que... ¿Vieron que la gente cuando va a comprar regalos cumpleaños dice que los perfumes son algo muy íntimo para regalar? Bueno, a mí me parece incluso más íntimo el regalar un libro. Porque a no ser que claramente tengas una lista específica de los libros que quiere esa persona, ¿qué le regalas a una persona que lee? Porque si no sabes específicamente sus gustos, si no compartís sus gustos, o no sabes qué gusto te habló sobre un libro que quería y que sabes que no tiene y así, es como muy muy personal. Tenés que conocer a la persona muy bien y te tiene que haber hablado de sus libros para saber qué es lo que lee. Entonces, también me parece como otra forma de conocernos, de tener como otro, no sé si tipo de vínculo, pero conectar más, digamos, a través de otra forma. Y bueno, hablando de conectar, hoy es un día especial, vamos a decir, porque les traigo un cuento de una lectora que nosotros estamos acostumbrados a escuchar lectores que leen en español, claramente. Pero esta lectora es particular. ¿Por qué? Me van a preguntar. Porque si bien ella nació acá en Uruguay, a los pocos meses de nacida, se fue a vivir a Francia con sus padres. Entonces, hoy les voy a presentar a Alma. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Alma. Margarita la vaca pastelera. La vaca Margarita vivía en una granja junto a sus amigos. Más que una granja, parecía un taller, en donde todos creaban y trabajaban según sus habilidades. La gallina Leonor creaba disfraces y era feliz disfrazando a todos los animales con sus creaciones. La cabra Pelusa era peluquera, siempre marcaba nuevas tendencias. Y la oveja Madeja era pintora. En cuanto a Margarita, la moda no era lo suyo. A ella le encantaba la pastelería. Siempre estaba imaginando pasteles con formas locas y de todos los colores. Un día se decidió a ponerlos en práctica. Y quiso preparar una torta para compartir con sus amigos de la granja a la hora del mate. Fue a buscar todo lo necesario para prepararla. Más o menos sabía cómo hacerlo porque había visto a la esposa del granjero Raúl preparando tortas para sus amigas. Margarita se puso del delantal, preparó el horno, le pidió 3 huevos a la gallina Leonor, buscó harina del molino, sacó una taza de azúcar de la casa del granjero y se fue dispuesta a cocinar. De repente, un problema la invadió de preocupación. Se dio cuenta de que le faltaba leche. Buscó en la heladera del granjero y no había. No podía preparar una torta sin la medida de leche que necesitaba. Margarita se sentía frustrada, justo cuando se había decidido a hacer su obra culinaria. Se dio cuenta de que no podía cocinar sin tener todos los ingredientes. La vaca Margarita se fue a preguntarle a sus amigos dónde podría obtener leche. Primero le preguntó a la gallina Leonor y ella empezó a carcajear a todos pulmones de la risa que le daba la pregunta de la vaca. ¿Eres tonta, Margarita? Le preguntó la gallina Leonor. ¿De verdad no sabes de dónde sale la leche? Y se fue riéndose sin parar. Margarita, sin entender las reacciones de la gallina, siguió averiguando. Se fue a buscar a la cabra Pelusa. ¡Bejuá! ¡Bejuá! La cabra Pelusa estaba tentada de la risa también. Margarita. ¿Acaso no ves a tu mamá trabajando con el granjero? ¿No sabes todavía cuál es el trabajo de las vaquitas en una granja? ¡Qué vaca tan graciosa sos! Margarita estaba realmente preocupada. No sabía dónde conseguir leche. Su mamá estaba ocupada trabajando y no podía ir a preguntarle, y además todos se burlaron de él. Justo pasaba por delante de Margarita, la oveja Madeja. Entonces Margarita la llamó para hacerle la misma pregunta que a todos. Madeja, ¿sabes dónde puedo conseguir leche? Madeja pensó que Margarita le estaba haciendo una broma, pero rápidamente se dio cuenta de que preguntaba en serio, y la oveja se destartaló de la risa, hasta le dio hipo. Margarita empezó a enojarse. ¿Por qué no me dicen qué es lo gracioso de la pregunta?, pensaba. Por fin, su madre estaba de regreso. Vio a la vaquita muy desanimada y le preguntó si tenía algún problema. Margarito le contó lo que pasó. Su mamá le dijo primero: Margarita, ¿no te acuerdas de la canción que cantan los niños del granjero? Busca en YouTube, canción Señora Vaca, de la granja de Zenón, y ahí tienes una pista. Después le explicó todo con detalles. Le dijo que gracias a ellas había leche, manteca, queso y dulce de leche en la granja. Margarita se dio cuenta que esto de la preparación de alimentos era una cosa de familia. La mamá de Margarita le dijo que lo más importante para tener en cuenta de esta situación es que muchas veces la respuesta está en uno mismo. Pedir consejos y hacer pregunta está bien, pero si la respuesta no aporta nada, hay que buscar en uno mismo la solución. Después de la charla, Margarita recuperó el ánimo, junto un poco de leche de vaca y se puso a cocinar la torta que fue exquisita. Toda la granja habló de aquella torta durante mucho tiempo. Margarita se dio cuenta de que su torta tuvo éxito porque los habitantes de la granja le pedían la receta siempre, y eso le dio una idea a la vaquita: proponer un taller de pastelería. Desde aquel momento, todos los jueves a la siesta, los amigos de Margarita van a aprender a cocinar tortas que, por supuesto, inventó Margarita. Y no todas llevan leche ni dulce de leche. Este cuento fue escrito por Vanessa González, mamá de Alma y Sofía. Alma, Sofía, nietas de Corina y Chiqui. ¡Feliz cumpleaños, Lucía! Y ahora te lo digo en francés: ¡Joyeux anniversaire, Lucía! ¡Besos! Bueno, le mandamos un saludo enorme, enorme a Alma. Muchísimas gracias por mandar el cuento. No solo a ella, sino también a la madre, que fue quien escribió esta historia. Y que bueno, que juntas la leyeron. Que eso es otra cosa de las que me gustan de la lectura. Que se puede compartir, no importa con quién. Se puede compartir y está buenísimo porque también es otra forma de ayudarnos entre nosotros a tener como ese hábito que yo decía. Antes que nada, recordarles que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Bueno, ahora sí, contarles un poquito de Alma, que bueno, que en este caso yo no lo voy a hacer, lo va a hacer su abuela Corina. Que bueno, Corina es nuestro vínculo en común con Alma, que Alma cumplió 11, hace 3 días cumplió el 7-11, así que también le mandamos un muy feliz cumpleaños. Yo no te lo puedo decir en otro idioma porque solo sé hablar español, así que feliz cumpleaños atrasado, Alma. Y ahora sí, vamos a escuchar a Corina, que nos habla un poquito de Alma. Y bueno, Corina es la abuela de Alma. Alma nació acá y se fue de acá cuando tenía poquitos meses. Desde entonces vive en Francia, donde su papá, viste, mi hijo había vivido desde chico, ¿no? Cumplió 11 años el 7, por eso, el 7 de octubre cumplió 11 y empezó lo que allá se llama college, que sería lo que es liceo, pero que allá se llama CCM, quiere decir de sexto, porque la escuela pública son 5 años, ella terminó la escuela pública y ahora en septiembre, viste con la diferencia que hay en los hemisferios, empezaron las clases en los primeros días de septiembre, empezó lo que allá es college. Como ella vive en un pueblito donde muy chiquito y donde no hay solo una guardería, no hay escuelas públicas ni college, van desde ese poblado y otros poblados chicos, los recogen en un ómnibus y los llevan a lo que sería entonces acá el liceo, que allá son, se llama sexto, es al revés, sexto, quinto, cuarto y tercero. Y después viene segundo y primero, que sería lo que es preparatorio acá. Antes se llamaba bachillerato, no sé. Bueno, lo que me dijeron su papá es que es un cambio grande que tuvo desde de la escuela al college. Va, digamos, un mes de clase. Tienen muchos deberes. Y hay una gran relación entre los padres y los profesores, no sé si por correo electrónico o por o por teléfono o por WhatsApp, pero están muy controlados, ¿está? Así que ya te digo, ella va en un ómnibus y tiene un mes y poquito de clase. Y como cumplió año, no hubo festejo hoy, creo que es hoy, sí, con unas amiguitas ahí en su casa hacen una pijamada, ¿no? Y bueno, ahí tienen un poquito de alma para conocer, porque, bueno, siempre es importante conocer no solo la historia y los autores, sino también a las personas que nos leen y que nos mandan estas divinas historias, claramente. Y bueno, conocimos un poco de Alma, que como ya había dicho, vive en Francia, y me parece lindo porque aunque vive en Francia, todavía mantiene un poco el español, que un poco es una blasfemia porque lo habla muy bien y habla precioso aparte. Así que nada, le mandamos un saludo no solo a Alma, sino también a Chiqui y a Corina, que son los abuelos, a los padres de Alma y a la hermanita que tiene Alma. Y bueno, espero que les haya gustado. Como siempre, nos vamos a estar encontrando el próximo viernes 5:30 acá en Radio Centenario. Recuerden que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Y ahora sí, recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia. ¡Muah!